historia no les contesta. Por mi lado no hay cuidado, ya los tengo aquí en la mira. Mi rifle está preparado, si se me vienen de frente, aquí quedamos tirados. Herrera Ávila y Zenaido Rodríguez Rendón, allá en Cuchitán, Guerrero, pura costa chica, sí señor. Se escuchaba aquella tarde que parecía el día de juicio, solo una lluvia de plomo disparó a los tres tipos. Por ambición de lo ajeno le dieron su merecido. Isaac cayó agonizando, su balazo fue mortal. Lo levantó su familia para llevarlo a curar, pero no aguantó a llegar, se les murió en Huehuetá. De los tres que le tiraron, también les tocó lo suyo. Uno se murió en el acto, porque no aguantó a correr. Uno murió en el pantano, murió en Tencowey. Ya se murió Isaac Soriano.